realizando actividades productivas, y me parece que ya con el objetivo premeditado de no me importa cuánta gente va a tener que morir diariamente. Sobre el tema que estabas planteando, Eliana, la pregunta es, ¿reivindicación salarial legítima de los policías bonaerenses o algarada destituyente? Hay que profundizar en el análisis, en el debate, en la reflexión acerca de esto, ¿no? Porque no estamos hablando de un sindicato de trabajadores, como pueden ser los de la seguridad privada. Estamos hablando del mayor ejército que tiene América Latina, de la fuerza que reprime, de la fuerza que secuestra, que hace desaparecer y que sigue torturando. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos frente a una algarada destituyente que tiene eje en la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires. Y no se actúa con la suficiente firmeza para subordinarlos y ponerlos en caja. Esto se articula con enunciados que desde la oposición política que ya sabían qué es lo que se venía. Y se suman a otros voceros de la oposición política que en una actitud de predicación de la violencia están convocando a saqueos en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando también de una fuerza policial, ¿no? Que cuando pensamos, ¿no?, en términos de democracia y cómo se fueron puliendo algunas cosas, ¿no?, que venían ya bastante nefastas y apestesiadas. La fuerza de seguridad, el caso más claro es el caso de Facundo Castro, que fue desaparecido, ¿no? O sea, el funcionamiento siguen siendo funcionamientos viejos, funcionamientos de otros tiempos que necesitan ser reformados. La fuerza de seguridad y cómo pensamos el sistema carcelario, el sistema punitivista, requiere una reforma. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas estatales en esta contingencia? Que hay un predominio de las soluciones punitivas y de castigo, y no aquellas que tengan que ver con avanzar en garantizar la economía monetaria en los barrios, llevar y respaldar los emprendimientos productivos de manera autogestionada y cooperativa para que la gente pueda tener un empleo y tener un ingreso monetario y pueda llevar la vida adelante. Por el contrario, lo que se esboza es el fortalecimiento del sistema penal. Y eso se hace como una reivindicación. No le hace falta a la Argentina más cárceles ni más servicio penitenciario. Hay que mejorar, sí, los que están. Pero lo que necesita la Argentina es justicia social, es igualdad y recuperar la soberanía perdida. Corresponsales en todas las provincias. Información de primera mano. Panorama Federal. Un recorrido periodístico por todos los rincones de nuestra patria. Panorama Federal. Y no hay duda que la pandemia ha multiplicado todos los problemas que venían desde arrastre, ¿no? Ahí donde faltaba agua potable, esa ausencia siguió multiplicándose. Ahí donde había desalojos y expropiaciones, se profundizaron. Esta es la información que estamos recibiendo de cada una de las comunidades campesinas, rurales e indígenas de todas las provincias argentinas, sin excepción. Estamos en comunicación con Ulises Yáñez, que es delegado de la comunidad Diaguita Calchaquí de Las Pailas, en la provincia de Salta, y una comunidad que es integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Ulises, gracias por atendernos. Muy buen día. Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días a toda tu audiencia. Y gracias, nos agradecer por brindarnos estos espacios o estos minutos, ¿no?, para poder visibilizar nuestra lucha en los territorios y nuestra resistencia, ¿no?, que no solo es de ahora, sino de hace años, ¿no? Uh-huh. Contanos qué es lo que está pasando ahora ahí en la localidad de Las Pailas. Y si podés ubicar para la gente que quizás no conoce Las Pailas, ¿dónde está ubicada la ciudad topográficamente, digamos? Sí, sí, bueno, la comunidad de Aguitecachaqui, Las Pailas, está a unos 15 kilómetros de lo que es la localidad de Cachi o el pueblo de Cachi, que está sobre la ruta 40, y a unos 170 kilómetros de lo que es la ciudad de Salta, ¿no? Que es la capital de la provincia. Y la comunidad se encuentra, a lo mejor muchos lo conocen, ¿no? Se encuentra al pie de lo que es el Nevado de Cachi, que está, se ubica a una altura de 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Contanos qué es lo que está pasando ahí en la comunidad. Bueno, en estos tiempos, que para nosotros no es sorprendente, ¿no?, que ocurran estas cosas en cada uno de los territorios, más si se trata de pueblos, naciones originarias en el Estado argentino, ¿no? A partir de, más que nada, de la formación del Estado, tanto argentino como los estados provinciales, no se ha respetado los derechos de las naciones preexistentes, ¿no? Y y hoy vemos que seguimos teniendo los mismos problemas con estos estados modernos, y no hay una solución de fondo con respecto a la titularización de nuestros territorios, y eso deviene como consecuencia que suframos constantemente, ¿no?, los intentos de desalojo, los intentos de usurpación hacia nuestros territorios, más hoy, ¿no?, en esta situación en la cual estamos atravesando, que es esta pandemia, y ha afectado en los territorios, ¿no?, porque cuando intentamos salir a resistir, por ahí la única solución que ellos encuentran es reprimirnos, porque en teoría no se puede, ¿no?, o no nos podemos juntar varias personas sin respetar el distanciamiento social de acuerdo a los protocolos existentes, ¿no? Uh-huh. Y eso nos deja a nosotros en desventaja, ya que no podemos salir al cruce de estas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros ya no está cansando esta situación. Si continúan esta vulneración de nuestros derechos en los territorios, vamos, no nos va a quedar otra que salir al encuentro de estos intentos de usurpación y de turbación de nuestra posesión, e intentos de querer poner alambre en nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Es la única forma nuestra de poder hacer defensa del territorio, ya que vemos que una parte del Estado, que es el Poder Judicial, no está actuando como debiera y no está respetando nuestros derechos, ¿no? Porque generalmente lo que se están basando es en el derecho de la propiedad privada y no en el derecho de la propiedad colectiva, como así lo dice la Constitución de del Estado argentino y también a través de los convenios internacionales, ¿no? Entonces, y eso da pie a que los fiscales o los jueces, al no tener o al no interesarle tener conocimiento sobre cuál es el derecho indígena, se basan únicamente en el valor de la propiedad privada, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también que hay una cantidad de normas jurídicas, ¿no? El convenio OIT 169, también la Constitución Nacional y los pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido. ¿Cuál es la actitud que está asumiendo el gobernador Gustavo Sanz frente a estos temas? Y mire, la verdad que hoy por hoy no se está asumiendo como gobierno ninguna responsabilidad con respecto a esto, ¿no? Nosotros entendemos, digamos, que está de por medio la pandemia, porque entendemos que en la ciudad de Salta o en las ciudades más grandes, como en Orán o en Tartagal, el sistema está colapsado. Con respecto a esto, en lo que es Cachi, en la comunidad, no hubo caso, no hay un solo caso que está acá en la ciudad de Salta, pero nos parece que eso no es motivo para que no haya de fondo políticas públicas con respecto a cómo trabajar a estas cuestiones, ¿no? Y son muchos, ¿no? Son muchos, y No solo tenemos el conflicto en la comunidad yaguista calchaquí Las Pailas, ¿no? Así como dice el informe, tenemos en la comunidad yaguista calchaquí La Aguada, que está a unos escasos 3-4 kilómetros de la comunidad nuestra. Tenemos la comunidad yaguista calchaquí Piul, que está a unos escasos 20 kilómetros. Buena Vista, que está a unos 7-8 kilómetros. Tenemos el Divisadero, que está también casi sobre la ruta 40, allá en lo que es Cafayate. Todos son conflictos con titulares registrales que intentan, por un lado, desalojarnos, y por otro lado intentan continuar usurpando el territorio. Uh-huh. Y por otro lado tenemos conflicto con terratenientes, ¿no? con grandes emprendimientos, ¿no? como las bodegas, ¿no? Porque tenemos una gran bodega, no sé si usted ha escuchado el vino Puna, o la bodega Puna, que es uno de los vinos que sale de ahí desde Cachi, y con lo cual también constantemente hostiga a los hermanos para querer desalojarlos de un lugar donde los hermanos están viviendo, ¿no? Uh-huh. Y en lo cual, por lo menos que sabemos es que, esa empresa en su momento ha recibido desde el gobierno de Urtubey una millonaria cifra para su emprendimiento, ¿no? Y cuando nosotros solicitamos estas cuestiones, que nos solucionen las cuestiones nuestras, no hay plata, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que está claro qué intereses defiende también un gobierno y qué intereses persigue también el sistema judicial, ¿no? Eso hace que constantemente nosotros en los territorios estemos resistiendo y estemos alertas a lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Y después sí tenemos conflicto tanto en Las Pailas como en La Aguada con titulares registrales como los Guayas, ¿no? Son familiares del ex vicegobernador en la época de Romero, ¿no? Entonces hay toda una trama también interna, y por eso es que se nos hace tan difícil, no solo a nosotros como pueblo nación de Aguita, ¿no? Sino también a los demás pueblos, porque lamentablemente hay una conexión estrecha entre los funcionarios, el sistema judicial y los titulares registrales en cada uno de los territorios, ¿no? Sucede en todo lo que es Argentina, ¿no? Y ese después que cuando se decide hacer recuperación territorial, porque también ya que el Estado no toma carta en el asunto en cuanto a las tierras aptas y suficientes para los pueblos, no nos queda otra que empezar a avanzar hacia eso, ¿no? Uh-huh. Y hoy no está en la agenda tampoco del gobierno nacional la propiedad comunitaria indígena. Uh-huh. Entonces, nosotros también en ese sentido entendemos que hay otras cuestiones. Nosotros para poder resolver la cuestión de fondo hacia los territorios, para que nuestros hermanos no se sigan yendo hacia los grandes urbios a alimentar los cinturones de pobreza, y necesitamos que haya políticas públicas en ese sentido, y a nosotros nos parece oportuno también que se avance hacia la ley de propiedad comunitaria como lo establece el Código Civil. De lo contrario, va a seguir habiendo conflicto, y los conflictos se van a ir agravando, porque no están respetando nuestras leyes, y de esa forma nosotros no vamos a respetar sus leyes, ¿no? Porque se nos va a complicar mucho y se nos va a hacer difícil. Y es lo que no queremos nosotros, ¿no? Para eso queremos llevar un diálogo, o entablar diálogos institucionales con el Estado. Bien. Pero hasta ahora estamos viendo que no hemos llegado todavía con este nuevo gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Nos está faltando eso todavía, ¿no? No, y uno observa cierta antinomia entre la actitud de algunos funcionarios nacionales, porque convengamos que la comunidad de ustedes, la comunidad de Aguita Calchaquí y Las Pailas, está en Salta, y Salta está dentro de lo que es el Estado-Nación Argentina. Y hay un gobierno, y lo que nosotros vemos, por lo menos esto corre por mi cuenta, es una duplicidad de las declaraciones públicas que hacen los ministros y secretarios de Estado del Gobierno Nacional, que cuando se pasean por los medios de Buenos Aires dicen una cosa, y cuando van allá a la provincia, bueno, actúan de otro modo, ¿no? Y con silencio frente a las expropiaciones, ¿no? No sé lo que está pasando, ¿no? La verdad que si es por complicidad, por ignorancia, por falta de compromiso, porque tienen miedo, porque están llenos de miedo, pero vemos las cosas que están pasando, ¿no?